Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. Les cuento que este último fin de semana, casi media Universidad Nacional de La Plata salió a la calle con la idea de promover la vida saludable a través de actividades recreativas y culturales. Se trata de un proyecto de extensión universitaria llamado La Plaza de la Salud, que comenzó este sábado en la Plaza Islas Malvinas, una de las plazas principales de la ciudad, y que tendrá 3 encuentros más a lo largo de los sábados siguientes de este mes. Adrián Zelayeta, médico, docente e integrante de este proyecto, nos comentaba lo siguiente. La idea fundamental es tratar de acercar la universidad a la gente, a la comunidad, tratar desde el área de salud, por lo menos nosotros, a avanzar en lo que tiene que ver con la prevención y la promoción de la salud. Así que la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy interesante. Este proyecto, que fue impulsado por las cátedras de Salud Ambiental y Medicina Comunitaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, aspira a generar un espacio público y participativo para todas las edades con el fin de promover una vida saludable y un ambiente saludable. A este proyecto de la Plaza de la Salud también se sumaron la Facultad de Humanidades, de Bellas Artes, Odontología, Agronomía, Veterinaria y Educación Física, además de la participación y colaboración de la Región Sanitaria 11 y de la Municipalidad de La Plata. Desde la ciudad de Las Diagonales, desde Radio Estación Sur, informó Paula Di Carlo para Farco Satelital.